Acabamos de escuchar a Puel Cona, su tema Clandestino, esta banda mapuche que fue telonera de Roger Waters en el último mes de noviembre en el Estadio Único de La Plata, y donde dejaron un mensaje clarísimo. Dice: somos de la Patagonia del Sur, les pedimos que cuidemos la naturaleza y que dejemos de destruirla. Puel Cona, NFM La Caterva. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, buen día, Esteban. ¿Cómo buen va? Día. ¿Cómo acá va? Nuevamente recuperado Rubén. De nuevo nuevamente en el piso. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por los diferentes temas que tenemos hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la situación de los pueblos originarios de Jujuy. Nos vamos a comunicar con Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto El Perchel, en Tilcara, Jujuy. Bueno, nos va a contar que están en conflicto con la empresa Telecom en un intento de pasar un tendido de fibra óptica por su territorio. Y esto, bueno, obviamente incumple leyes y tratados internacionales. Bueno, también recientemente pasó el foro agrario y vamos a tratar de comunicarnos con Mercedes del pueblo Nación Diaguita de Tucumán, y también perteneciente al ETNOPO, el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. Y por último vamos a abordar bueno, la criminalización y persecución al pueblo Diaguita en Salta. Bueno, vamos a tratar de llegar con el tiempo, si como es que siempre llegamos, que a veces no llegamos, pero si no, subimos las actividades de la agenda que tenemos prevista todas las semanas. Y bueno, como siempre, la mejor música y acá la compañía de Rubén y de los compañeros y compañeras de FM La Caterva. Fantástico. Y bueno, para quienes quieran comunicarse, Facebook, Latido Americano Radio. En Instagram, latido-americano-radio, y nuestro correo electrónico, latidoamericanoradio@gmail.com. Bueno, mientras esperamos a Manu, vamos a tocar en este primer bloque la situación de los pueblos originarios en Jujuy. Raúl Sajama es integrante de la comunidad indígena Angosto El Perchel de Tilcara. Como bien decías, Esteban, bueno, ellos tuvieron un conflicto con la empresa Telecom en un intento de pasar un tendido de fibra óptica por su territorio, desoyendo los tratados internacionales y las leyes bajadas incluso en la provincia, que lo que hacen es darles el derecho a las comunidades de tener una consulta previa y obviamente un consentimiento libre. Estamos en comunicación entonces con Raúl Sajama, de la comunidad indígena Angosto El Perchel. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buen día a los señores radioescuchas de esa radio. Buen día a los locutores, al equipo de esa radio. Bueno, así estamos. Estamos en situación hoy, creo, de suspensión de las obras de Telecom en el territorio. ¿No es así, Raúl? ¿Nos podés comentar lo que ocurrió con esta empresa? Sí, vamos a hacer una introducción. Anteriormente, ya vino la empresa ARSAT, ya instaló una fibra óptica hace como 3-4 años, que va desde San Salvador de Jujuy hasta el interior, hasta La Quiaca, y tiene algunas ramificaciones. ARSAT, en su paso por la comunidad indígena de Angosto El Perchel, cumplió con realizar la consulta que prevé el convenio 169 de pueblos indígenas, y ese convenio, esa consulta previa al consentimiento libre, previo informado, fue plasmada en una escritura pública realizada por un escribano público también. Ajá. O sea que está en un papel escrito. Sí. Eso fue hace 3-4 años más o menos. Ahora, el año pasado, en noviembre, aparece en la quebrada de Humahuaca los operarios instalando la fibra óptica y de Telecom Argentina. Sí. Y cuando está acercándose a la comunidad, al territorio de la comunidad, geográficamente, nos ponemos en contacto con ellos, logramos comunicarnos con los representantes de Telecom Argentina en Salta y Córdoba, y informalmente le planteamos así que la empresa Telecom Argentina tenía que cumplir con la Constitución y las leyes nacionales de acá de la Argentina, en particular la Ley Nacional 24071 y el Convenio 169 y algunos incisos del artículo 75. ¿Sí? Sí. En el mes de enero de este año ya, tenemos una reunión también en Casa de Gobierno, así informal, en la que la gente de la Casa de Gobierno de Jujuy, donde el gobernador es el señor Gerardo Morales, tocan el tema de la empresa y del trabajo, y le manifestamos que estamos a la espera de que se junten, por un lado, la empresa Telecom Argentina, por cuando son los dueños de la fibra óptica que pretende atravesar el territorio de la comunidad, nosotros, que somos la parte afectada, digamos, involucrada, y el gobierno de Jujuy como los representantes del Estado argentino, bueno, que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes, ¿sí? Entonces, sí. Y no pasaba nada. Pasó febrero y el día 11 de marzo de este año, a las 9 de la mañana, aparecen 60 policías con 9, 11 vehículos, bloquean todos los accesos a la comunidad, colocan policías y uniformados, armados, y se encuentran únicamente con tres mujeres nada más que estaban trabajando en distintos lugares, las cuales al ver que la empresa, los policías vinieron para proteger a los trabajadores mientras ellos empezaban a destruir los churquis, los campos, los sembradíos, los almácigos para hacer el paso de la fibra óptica. Cavaban la zanja para enterrar la fibra óptica. Las mujeres se acercaron, tres mujeres de la comunidad, y justo llegó la doctora Di Pietro, que es la ayudante fiscal dependiente del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, a cargo de la comisaría en Tilcara, ¿sí? Sí. Y a ellas también, estas tres mujeres, miembros de la comunidad, le manifiestan así que la que tiene que cumplir la ley es Telecom Argentina, y si Telecom Argentina no hace la consulta, está incumpliendo la ley nacional y por lo tanto esa obra no tiene que avanzar. Claro. Y fueron así maltratadas verbalmente por los policías, que le dijeron que no tenían de qué hablar y que no tenían derecho, lo cual está en la denuncia, y con la omisión, estando presente con la omisión por parte de la fiscal, estas tres señoras mayores son detenidas, subidas al vehículo policial y transportadas a las celdas de las comisarías de Tilcara. Hasta la fecha no tenemos conocimiento cuáles han sido las razones por las cuales se le ha privado de la libertad a estas tres ciudadanas, por lo cual consideramos que arbitrariamente es prácticamente un secuestro eso. Sí. Es un secuestro que ha hecho la policía de la provincia de Jujuy contra estas tres personas. Y está el testigo de que nada han hecho en contra de la ley, ni están porque estaba presente la ayudante fiscal, la doctora Di Pietro. Y hay filmaciones, tanto de nosotros como nosotros filmamos a los señores policías que también estaban filmando todo lo que estaban haciendo. Mejor prueba que esa no hay. Exacto, sí. Bueno, nosotros nos apersonamos en la comisaría de Tilcara a los fines de hacer la denuncia penal en contra de la empresa Telecom Argentina, los operarios que estaban presentes y contra la policía de la provincia de Jujuy por esta violencia institucional que estaban haciendo, de la cual nosotros no somos merecedores, ¿sí? Sí. Demoraron tres horas, que una cosa que la otra, hasta que nos tomaron la denuncia. Más o menos a las 15 horas se firma la denuncia en contra de los que ya mencionamos, y a los 15 minutos aparece la señora, la doctora Di Pietro, como recién enterándose y bueno, como recién tomando conocimiento que la comunidad indígena estaba denunciando el incumplimiento de la ley nacional argentina a Telecom Argentina, y entonces ordena la suspensión. Ahí recién ordena la suspensión de los trabajos por parte de la empresa contratista y los trabajadores que estaban ahí. O sea que recién, después de esas tres horas, les toman la denuncia, porque se la tomaron. Se tomaron, ¿no?, tres horas en demorar. En demorar. Que formulemos la denuncia. Que ya viene el oficial, que el escribiente no está, que se fue a ver no sé qué, que a Humahuaca, etcétera, etcétera. Excusas ahí, ¿sí? Cualquier cosa que se parezca a una demora hecha a propósito no es casualidad. Obviamente. Bueno, en ese momento le solicitamos a la, ya conociendo todo el daño que había hecho, le exigimos, las señoras también, bueno, también de buenas palabras le piden a la doctora Di Pietro que que concurra con ellas a la comunidad a ver los daños que se habían causado. Claro. Y bueno, la doctora Di Pietro estuvo presente porque nos trasladamos ahí a los 10 minutos y ella pudo constatar, digamos, los daños que se habían hecho en contra de la comunidad. Prácticamente los daños que habían hecho, habían destruido cultivo, ajá, habían destruido almácigos, habían tapado los canales de riego de la comunidad, no solamente de la comunidad, son los que van hacia el sur, hacia Tilcara. Unas acciones, digamos así, totalmente destructivas, sin importar a quién perjudicaban, todo esto hecho por los empleados y operarios de Telecom Argentina. Nosotros hacemos la denuncia en ese sentido, después se apersona también el asesor legal de la comunidad, al cual la comunidad después le da mandato para que efectúe las denuncias correspondientes ante los tribunales de la provincia de Jujuy. Bueno, sí, eso pasó el 11 de marzo, ¿sí? Las señoras se han sentido muy afectadas y dañadas, porque nunca, como dijeron ellas públicamente en la televisión, nunca habían sido detenidas y menos alojadas en un calabozo de la comisaría de Tilcara. Sí. Algunas, ante algunas preguntas que han hecho, digamos, los medios, bueno, hemos tenido que plantear que acá en Jujuy se detiene una persona arbitrariamente por desde las 9 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde, privándole su libertad sin ninguna razón, ¿sí? Nosotros creíamos que estas cosas habían pasado, que eran propias de la época de los militares, donde no tenías un documento o algo que signifique algo y ibas preso. Así es. Pero parece que en esta época, acá en Jujuy, donde gobierna el señor Gerardo Morales, eso ocurre con la policía de la provincia de Jujuy. Y eso que la señora, lo único que se le puede reclamar es que ellas estaban diciendo, se tiene que respetar la Constitución argentina, se tiene que respetar las leyes nacionales argentinas. Y acá lo que estaban en flagrante, así, abierta violación de la ley, es Telecom Argentina al no cumplir con la ley nacional 24071. Con posterioridad al 11 de marzo, bueno, ya había comentado que el doctor y el asesor legal presentó una denuncia más completa, más ampliada, sí, en tribunales, y 3 semanas después, los de Telecom Argentina, 3 referentes, digamos, de señores de Córdoba y de Salta, se presentaron en la comunidad, pidieron verbalmente disculpa y quedó, digamos, de un acuerdo para ir a San Salvador de Jujuy en próxima semana para en la Casa de Gobierno dar por iniciado el proceso de consulta previa libre e informada por el paso de la fibra óptica propiedad de Telecom Argentina por el territorio de la comunidad de Angosto del Perchel. Sí. Eso ocurrió más o menos, esa reunión en la Casa de Gobierno, ocurrió hace como 2 semanas más o menos, va para 3 ya, sí, en el primer piso de la Casa de Gobierno en Jujuy. Estuvieron el representante de asuntos institucionales o comunitarios, creo que es el señor Rotella. Después estaba el señor del Ministerio del Interior, un representante. Estaba el doctor Fister, que en ese momento recién lo conocimos, que es el abogado, él representaba a Telecom Argentina en la provincia de Jujuy. Y estuvo la señora Menéndez, estuvo el ingeniero, no me acuerdo en este nombre, de Córdoba, ¿sí? bueno, y también estuvo presente la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia de Jujuy, las cuales, digamos, nos preguntaron si estaban ahí presentes ellos, si podían participar, y le dijimos que sí podían participar, como es un organismo, una oficina que responde al gobierno de la provincia de Jujuy, bueno, no tenemos problema en que participe, pero aclaramos que no nos representa a nosotros, a la comunidad indígena, para eso estamos nosotros. Y bueno, y estuvimos nosotros, estaba el presidente, el vicepresidente, la anterior presidenta, doña Liliana Canchi, que fue una de las detenidas, ¿sí? Después, posteriormente, llegó el doctor, el asesor. Bueno, en esa reunión, así de primera nada más, el asesor legal de Telecom, el doctor Fister, nos dijo que él consideraba, desde su punto de vista, que Telecom no tenía nada que hacer con nosotros y que no había ley que cumplir, ¿sí? Entonces empezamos así una actitud, porque nosotros fuimos con la actitud propositiva de decirles, claro, que se tiene que cumplir la ley. Esta ley está escrita, es una ley nacional, es parte del marco legal argentino, junto con la Constitución argentina, son cosas que están escritas y la tienen que cumplir desde la Quiaca hasta Ushuaia. Bueno, así avanzaron las horas. Llegó un momento en que, bueno, se mencionó casualmente las denuncias que le hicimos a la gente de la comunidad, nosotros los de la comisión, a Telecom Argentina en Tilcara, en la comisaría de Tilcara, y la otra denuncia que hace el asesor legal en Jujuy, en tribunales. Y ahí, bueno, entendemos que parece que estaban buscando una excusa para retirarse. Se sintieron, en sus palabras que dijeron ellos, presionados, amenazados, por el hecho de que hemos hecho una denuncia, pero le manifestamos ahí que era lo menos que podíamos hacer nosotros ante tal exhibición de y práctica de violencia que se había sufrido la comunidad. Entonces, a los gritos, se sintieron así, como les dije, ofendidos, molestos, amenazados, sí, como pensando, como diciendo, lo dijeron, que se sentían amenazados por esa denuncia, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer cualquier ciudadano argentino si vienen otras personas y le rompen el frente de su casa? ¿Sí? Entran violentamente al interior de su casa. Lo menos que van a hacer es ir y hacer la denuncia en la policía y ir a tribunales después a hacer otra denuncia con un abogado. Así es. Entonces, no entendemos las razones por ello. Bueno, ahí tuvimos que ver que a los gritos y ofendidos se levantaron los señores del gobierno de la provincia de Jujuy y el doctor Fister, que es el abogado que representa a Telecom Argentina en Jujuy. A partir de ahí hemos pasado a un compás de espera y hemos encargado siempre nosotros con la voluntad de cumplir y hacer cumplir la Constitución argentina y el marco legal, las leyes nacionales, etcétera. En la asamblea le dimos mandato al doctor para que prepare eventualmente los escritos que sean necesarios a los fines de ir en ese sentido, que nosotros, los ciudadanos, la comunidad indígena, los indígenas y las empresas que hay en la Argentina cumplan con la Constitución y las leyes argentinas. Y en esa situación estamos, con la obra parada, por supuesto. Bien, bien, bien. Sí, ante este avance ilegal, porque no hay otra forma de decirlo, por parte de las empresas, bueno, desconocen, como bien dice el convenio 169, que entre otras cosas lo que nos permite es este derecho a los pueblos originarios a la consulta previa. Ahora, respecto de eso, también hay otras denuncias. Entendemos que está también las comunidades de las Salinas Grandes tratando de evitar a las empresas extractivistas. Implica, sí, el litio, ¿no es cierto? El problema de la contaminación, obviamente, como eje fundamental, pero también este desconocimiento de las leyes, tanto nacionales como provinciales, ¿no? Sí, el caso de Salinas Grande es un caso particular. Lo que tiene de común con Angosto de Perchel es que es el incumplimiento casualmente de este convenio 169 y de la ley nacional 24071. Así, resumidamente, las comunidades indígenas de Salinas Grande, los primeros días de febrero, se apersonan ante dos empresas que estaban dentro de las Salinas Grande y se dan con que estaban trabajando y formalmente, por escrito, les intiman a que se retiren en un plazo de 48 horas, ajá, casualmente por el mismo motivo. Estas empresas han ido, se han instalado en territorio de las comunidades indígenas sin pedir el permiso necesario, que sería como cualquier hijo de vecino que tiene que hacer, y sin haber cumplido casualmente con el convenio 169. Exacto. ¿Sí? Entonces las empresas se retiran, se le notifica a las dos empresas formalmente. Había como 150, 120 personas más o menos de las comunidades que van, los intiman y se retiran al día siguiente. Uh-huh. Con posterioridad, también hay que mencionar que el gobierno de la provincia de Jujuy unilateralmente abrió la explotación de Salinas Grandes y Guayatayoco como si nadie viviera ahí. Sacó una resolución, un decreto, por el cual a través de los organismos correspondientes, una norma, por la cual abría la explotación para las empresas. Uh-huh. Había un periodo de inscripción y un periodo en el cual se iba, digamos, sacar por escrito cuáles eran las empresas que estaban interesadas en explotar lo que sea en Salinas Grandes y Guayatayoc. Las comunidades indígenas, luego de hacer retirar a estas empresas, estas dos que estaban ilegalmente trabajando dentro de las Salinas Grandes y Guayatayoc, pasan a la ruta 52, así, que va desde San Salvador de Jujuy hacia Jama, paría Chile, y aproximadamente durante casi todo el mes de febrero, a partir del 14 más o menos, se encuentran en la ruta a los fines, digamos, de solicitar la presencia de las autoridades y principalmente del gobernador de la provincia de Jujuy, que en visita de años anteriores se había comprometido a respetar a las comunidades indígenas. Hubo amenaza de la policía, apareció gendarmería, pero las comunidades indígenas en todo momento han evidenciado que era una protesta pacífica, con los letreros muy grandes y claros diciendo no a la minería, no al litio y cumplimiento de la ley del convenio 169, la ley 24, un montón de letreros que ponían bien en claro cuál era la postura de estos ciudadanos que son miembros de comunidades indígenas. Así las cosas, apareció el director de minería, después el presidente de GEMSE, a los fines, digamos, de convencer a las comunidades que elijan dos o tres personas y vayan a Jujuy, a lo cual estamos hablando de una reunión así en la ruta 52, en pleno a campo abierto, cerca de la Salina. Y las comunidades, todas las personas que estaban en la asamblea en ese momento, de común acuerdo y unánimemente dijeron que lo que solicitaban era la presencia del gobernador. ¿Sí? Bien. En ese momento, en esa reunión que está filmada, estaba el señor Weller, estaba el ingeniero Soler, estaba la señora Liquín, que era de la Secretaría de Pueblos Indígenas, y ellos aceptaron, digamos, en ese momento que el gobernador iba a venir en la próxima semana. Bueno, pasó el tema, el gobernador no vino, puso como excusa que él los invitaba, etcétera. Y quedó así. Por un lado, el gobierno de Jujuy sigue manteniendo, todavía no sacó la resolución de las empresas que han sido, digamos, adjudicadas con las pretensiones de exportación. Bien. ¿Sí? De explotación, perdón, de explotación, ahí en las Salinas Grandes y Guayatayoc. Y por otro lado, las comunidades indígenas que posteriormente, ahora ya en este mes, en el mes, mejor dicho, de abril, pasaron, digamos, a sus actividades normales, pero pendientes de que cualquier cosa que ocurra se van a volver a juntar en la ruta a los fines de peticionar públicamente el respeto y el cumplimiento de la Constitución argentina y de nuevo el convenio 169. Acá hay una cuestión también muy grande que tiene que ver. La explotación que se está haciendo acá del litio se está haciendo de una de las modalidades que utiliza intensivamente muchísima cantidad de agua dulce. Usted ve por las fotos la puna, no hay una gota de agua. ¿De dónde van a sacar el agua entonces? Exacto. Estas empresas están sacando del agua de los acuíferos de agua dulce que hay bajo la puna de Jujuy, bajo las Salinas Grandes hay acuíferos de agua dulce. Pero ya hay informes del ingeniero Estico, por ejemplo, hay algunos informes, digamos, que indican que la cantidad de agua es muchísima la que están utilizando. Para el método que está utilizando la empresa. A ellos comercialmente les sirve, tienen un mayor margen de ganancia, pero ellos están en la posibilidad de romper el equilibrio que tiene la naturaleza en cuanto a la presencia de agua dulce abajo en unos acuíferos que nadie sabe por dónde se extiende y hasta dónde va a afectar, y la salmuera y las salinas que están arriba. Ese equilibrio que la naturaleza ha logrado durante miles de años es probable que se acabe, porque lo dicen los informes del caso del ingeniero Estico, ¿sí? Hay, no me acuerdo del otro señor también que ha hecho un informe, pero cualquier persona con un sentido común, viendo el diámetro de los caños en los cuales se extrae todos los días, continuamente, segundo a segundo, agua en una zona seca, agua dulce de unos depósitos de ahí, evidentemente en algún momento esos depósitos se van a acabar o se va a ver alterado gravemente la cantidad que tiene. Y no sé, esos depósitos no se hacen de un año para el otro, de una lluvia para el otro. Lo más grave es que no se ha consultado a los profesionales que hay en la República Argentina para que concurran y digan qué va a pasar si sacamos agua de acá de estos depósitos de agua dulce que están bajo la tierra. Evidentemente a las empresas ni al gobierno le interesa el futuro ni la vida de la gente que vive acá en Salinas Grandes, en Susque, en todos estos lugares, que aunque parezca desierto, vive gente, y cada uno de ellos es un ciudadano más de la República Argentina y tiene derecho. Sí, estas empresas poniendo en peligro no solamente a la gente del lugar, sino a toda la región, ¿no? Increíble. Así que bueno, seguramente nos volvamos a comunicar, Raúl, para seguir de cerca la realidad que atraviesan nuestros pueblos ante este modelo extractivista. Agradecemos desde Latinoamericano la comunicación y bueno, la invitación a seguir más adelante con estos temas. Bueno, también le quería comentar que justo está presente acá la señora Luisa Quispe, que ella está... Sí. Defendiendo el Collamboy, es un cerro que está de Abrapampa hacia el oeste, hacia la frontera con Chile. Ajá. Y el Collamboy es un cerro cuyas laderas tienen hielo y son depósitos de agua, así que tiene la naturaleza. Sí. ¿Sí? Estas señoras también han hecho unas presentaciones por escrito ante el gobierno de la provincia de Jujuy, por casualmente exigiendo que se cumpla y se realice la consulta que prevé la Ley Nacional 24071. ¿Sí? Bien. Por un lado las denuncias y por otro lado también la presencia de la gente movilizando, ¿no? Ajá, exactamente. Así que bueno, perfecto. Bueno, estaremos entonces atentos, Raúl. Desde ya, gracias. Muchísimo. Por la comunicación y bueno, mucha fuerza. Saludos y abrazos desde acá, desde Latinoamericano. Bueno, lo único que les podría pedir para terminar antes de despedirme es que los que consideren que pueden colaborar con nosotros, con las comunidades indígenas, entren al Facebook de Telecom Argentina y le escriban que Telecom Argentina tiene que cumplir normalmente se tiene que cumplir con las leyes nacionales y la Constitución y tiene que ir y hacer la consulta previa del convenio 169 con la comunidad indígena de Angosto del Perchel en Tilcara. Vamos a difundirlo, de esa manera, los que voluntariamente quieran realizarlo nos van a ayudar bastante, por lo menos para construir, digamos, ciudadanía, porque evidentemente el hecho que estemos tan lejos pareciera que significa que acá la ley no existe y no se cumple. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Bueno, en comunicación con Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto del Perchel de Tilcara, y la situación de las comunidades originarias en Jujuy ante el avance de las empresas en sus territorios. Tusuntus, una via ya, la cunandia, Richard y Cuspa, Tantanacusan. Una via ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa, ucuchu y jalpa, manatinguichu, ucuchu y jalpa, manatinguchu, baila, baila el continente, el tincuy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tincuy. Agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Acabamos de escuchar a Arbolito en su tema Baila, Baila, del álbum Despertándonos de 2009. Y así arrancamos con este segundo bloque, donde vamos a encarar, bueno, este foro agrario que se dio y la posibilidad de poder charlar con quienes participaron de la Comisión de Pueblos Originarios. Manu. Sí, la verdad. Bueno, hola. ¿Cómo estás? A todos. Medio accidentada la llegada de hoy, pero bueno, aquí estamos. Estás acá, estás. Sí, el foro agrario, la verdad que fue un evento así, de alguna manera, sin precedentes por la cantidad de gente que participó. Se está hablando de más de 3.000 personas de diferentes organizaciones distribuidos en todo el territorio. Y particularmente nos interesaba tratar de aprovechar, ya que estuvo esta instancia de... Más que nada, la instancia fue de proyección, planificación y de cara, digamos, al año que viene, pensar en un programa en común campesino e indígena sobre temas productivos, agrarios y demás. Para eso hubo una comisión de pueblos originarios que trabajó sobre las demandas de las diferentes organizaciones que estaban presentes. Uh-huh. Y entre ellas estaba Mercedes, del Pueblo Nación de Aguita de Tucumán, que es integrante de NOTPO, que estamos en comunicación con ella para que nos comente qué le pareció el foro y que vayamos también desplegando, a medida que vamos hablando sobre el foro, algunas de las demandas que tiene el pueblo de Aguita en relación a los desalojos. Hola Mercedes, ¿me escuchás? Bueno, vamos a darle. Se cortó, pero bueno. Ahora vamos a tratar de. Los de Telecom se están vengando. Sí, sí, nos están pasando factura. Ya nos metieron la galleta de GPS en el medio. No lo van a lograr estos. Bueno, pero para aprovechar el tiempo, comentemos un poquito más de qué se trató el foro agrario. ¿Vos estuviste allá? Estuve allá, estuvimos cubriendo con Huerquén. Ya vamos a compartir y van a estar viendo un poco, digamos, el resultado de todo este proceso de trabajo. Y lo más interesante de todo fue que se generó una instancia en donde las comisiones, 23 comisiones que integraron el foro, prepararon, ¿sí?, propuestas de políticas públicas de cara a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y la situación final, digamos, el cierre, tuvo que ver con que cada comisión, por parte de sus integrantes, se expresó cuáles fueron los acuerdos de cada, digamos, de cada grupo. Por ejemplo, estaba con la comisión de tierra, la comisión de agua, la comisión de temas productivos bien concretos, como es la horticultura, la lechería. Ajá. Y, o sea, muy un trabajo muy serio que además congregó, insisto, a más de 3.000 personas de diferentes organizaciones del mundo campesino y del mundo originario. Esto es reinteresante para ponérselo a pensar, porque me parece que de cara al futuro, para tratar de diagramar un programa agrario que involucre tanto a comunidades campesinas como comunidades originarias, hay que dar ese lazo. Organizaciones campesinas y organizaciones originarias tienen que ir de la mano. Así que... Sí, los dos puntos que son principales a la hora de sintetizar este foro, entiendo, por un lado es el de la unidad, como bien decís, la búsqueda de unidad, y por otro, la visibilización. Entiendo que hay en ese sentido una construcción muy interesante, donde la participación de la gente es primordial, y donde la difusión de este programa, la discusión en todos los territorios de los puntos necesarios, como son la soberanía alimentaria, por ejemplo, el saber qué queremos comer, qué queremos cultivar, cómo lo queremos hacer, qué es lo que nos permite a nosotros entender a la hora de manejar nuestros propios recursos naturales, a la hora de hablar de agricultura, es fundamental. Sobre todo en los pueblos que están tierra adentro peleándola día a día hoy en la agricultura de subsistencia, ¿no? Ahora, qué importante, ¿no? 23 comisiones de trabajo, ¿no?, que fueron profundizando diferentes temáticas, diferentes... Bueno, para ampliar este trabajo colectivo, que en definitiva se traduce en una lucha hacia avanzar hacia la ecología, hacia avanzar a la organización de pueblos rurales, de organizaciones campesinas. Entonces me parece que este foro agrario cobre una relevancia más en este contexto donde, bueno, las multinacionales continúan avanzando con la sobreexplotación de los recursos, de nuestros bienes comunes, y sobre todo con este avance de estas multinacionales, van avanzando hacia un deterioro de la tierra, ¿no? Esta tierra que es la que nos provee el alimento, que de alguna manera nos provee nuestras semillas, estas semillas que son comunitarias y que estas empresas, a través de diferentes legislaciones, y bueno, obviamente con el Estado generando un montón de estrategias para que las empresas puedan hacer estos negocios, apropiarse de la semilla comunitaria de todos y todas, y bueno, realmente me parece que fue y es muy interesante que este foro agrario haya tenido lugar, ¿no? Lo increíble es que poco se vio por ahora en los medios sobre lo que sucedió, así que hay que aprovechar, hay que usar las redes. Invitamos a todos los que están del otro lado siempre escuchando, que estén atentos sobre este tema, porque hay que compartir, porque se puso en común la voz del pueblo, digamos, la voz de un montón de organizaciones. Eso es fundamental. Pensando políticas públicas, porque decir la política pública no la tiene que pensar solamente el político de turno, el que está ahí, no. La política pública nace de las bases, así que de eso se trató el foro agrario. Y ahora sí, por fin, estamos en comunicación con Mercedes. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué Mercedes? Tal, Mercedes? Bueno, te saludamos desde Latido Americano y, bueno, la idea de comunicarnos con vos es que nos cuentes un poquitito cuál fue tu impresión sobre el foro agrario, la comisión en la que participaste y cuáles fueron los acuerdos que llegaron a consensuar. Muy emotivo, impresionante este encuentro, esta unificación de... o la unificación de organizaciones y diferentes actores del campo popular, justamente para construir o planificar un programa agrario, ¿no?, soberano y popular, que contemple todas las demandas de la Argentina, por decirlo así, de una Argentina profunda, ¿no? Sí. Así que fue impresionante. Nosotros participamos, lo que me tocó, la comisión de semilla. Nosotros vinimos de diferentes provincias, hay hermanos que participaron en otras comisiones, como el tema de la carne, el tema del agua, había como 23 comisiones, ¿no? Nosotros el primer día, nos repartimos, y el segundo día ya directamente en la Comisión de Pueblo Originario. En lo referente a la semilla, nosotros lo que más aportamos es revalorizar y compartir sobre todo los saberes tradicionales y compartir vida en definitiva, porque tanto los compañeros que son campesinos, criollos, los que están de arrienda la tierra y todo ello, con el tema esto de la política actual, les es imposible afrontar los costos, ¿no?, los costos en dólares, tanto para la compra de semillas como todo el paquete tecnológico. Entonces nuestro aporte ahí ha sido, como pueblo originario, que estamos en territorio, volver a lo que hacían los abuelos, esto de la selección de semillas, la semilla nativa, la que siempre se usó, que sabemos que no es una semilla transgénica, poder revalorizar eso, poder compartir, y que ya no tengan que estar más que nada comprándole a las multinacionales, claro, porque son espejitos de colores, ¿no? Que no sirven, son semillas híbridas que sirven solamente para una siembra y después tienen que volver a comprar. Y lo grave de esto es también de que de esa manera, de ese paquete tecnológico con agrotóxico, estamos enfermando a la tierra, y no solamente así, sino también todos los alimentos, ¿no?, que vienen con esa con esa incorporación de cuánto remedio o veneno, entonces es volver a una agricultura, digamos, con la cuestión más tradicional, como se hacía antes, más agroecológica, respetando toda la cuestión ambiental, y sobre todo para que tengamos más soberanía nacional, porque en definitiva se trata de eso, porque si no es un monopolio, digamos que no, que nos venden todo ese paquete y le estamos haciendo todo el juego a las multinacionales y estamos envenenando a digamos la salud de a la gente de todo el pueblo argentino. Tal cual, eso Mercedes. Esto por un lado. Después el tema de pueblo originario, nosotros una de las demandas de digamos más más solicitada es el tema de la propiedad comunitaria, la restitución de los territorios. Es una deuda, digamos, histórica que tiene el Estado. Con la reforma del 94, digamos, ya se debería haber ya haber restituido varios territorios, ¿no? Estamos hablando de la posesión actual, tradicional y pública, que también lo contempla lo que es la Ley de Ordenamiento Territorial de la 26.160. Ese es un relevamiento que se hace, digamos, antes de titularizar, que es donde está la gente ahora, el espacio que ocupa. Entonces se releva, se saca un dicta, una carpeta con todo estudios antropológicos, toda la cuestión más jurídica. Entonces eso es lo que estamos bregando, porque justamente hay muchos conflictos, claro. Muchos conflictos en nuestro territorio. Hay mucha, digamos, está avanzando mucho la fuerza policial represiva del Estado, entonces estamos ahí, digamos, haciendo frente siempre a estos intentos de desalojos. Entonces es una prioridad que tenemos los pueblos. Después también se pidió que se siga, se continúe con el relevamiento, porque a partir de esta gestión, de esta nueva, de la administración, a partir del 2015, no se continuó con relevamiento. Sí, digamos, estuvieron por ahí terminando con algunas carpetas o en algunas comunidades que había empezado y faltaba terminar. Eso solamente, pero después no se ha avanzado más. O sea, hubo un retroceso en la cuestión de las políticas públicas, también porque ha habido un desguace de todos los organismos que tenían la cuestión de pueblo, tanto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como en la Secretaría de Ambiente. También había una participación en lo que era el Ministerio de Agroindustria, también la Dirección de Pueblo Originario. Entonces ha habido un desguace de todas estas instituciones que podían trabajar la cuestión de las políticas públicas para el pueblo originario. Claro, después sí. También también se ha se ha puesto como solicitud trabajar lo que el tema del genocidio, porque también es otra cuestión que nunca se reparó. Eso nunca ha habido un reconocimiento, y justamente para traer la memoria y que haya también un reconocimiento, una restitución por parte del Estado, ¿no? Sabiendo que justamente el Estado argentino se fundó en base al genocidio. El pueblo originario de aquí tenemos a más de, por lo que más de 12.000 años, 10.000 años, ¿no? Que hay registros que se está ¿no? en esta parte y realmente los Estados nunca han reconocido. Entonces toda esta cuestión de la ley, de la propiedad comunitaria, de la reparación histórica, tiene que ver con eso. Otra cuestión también que se consensuó ahí es poder también que se cumpla la ley de la educación intercultural bilingüe, no solamente en las escuelas que tengan matrícula de pueblo originario, digamos en el territorio, en la parte rural, también en la parte urbana, ¿no? Porque en las grandes ciudades también hay mucha gente de pueblos originarios. Después también que haya una ley de la salud, una salud que contemple los conocimientos tradicionales, en complementariedad con la medicina científica sería, que haya una complementariedad también en todos los ámbitos, ya sea urbanos o rurales. Eso sería la cuestión, digamos, de fondo, y después también el tema de la consulta. También Argentina también tiene adherido lo que es el convenio 169 de la OIT a través de la ley 24071. Esa también es otra cuestión, porque los conflictos, digamos, se dan porque no hay consulta cuando ingresan las multinacionales a los territorios, a veces el mismo Estado también, o hay investigaciones que no se solicita la consulta. Esos serían como los grandes temas que claro, se ha acordado para trabajar, digamos, para presentar en este programa para lo que viene, ¿no? Para la gestión que saldría después de octubre. Claro, sí. Sabés que una cosa que, bueno, a mí me pareció súper interesante después de transitar por estos dos días de trabajo dentro del foro, que me parece muy muy importante destacar la articulación originaria campesina, digamos. Que así como en su momento también la agricultura familiar tiene una ley de reparación histórica, las comunidades originarias estén proponiendo y también demandando que suceda lo mismo y que se reconozca digamos el genocidio por parte del Estado argentino. Me parece que es un paso grande y hay que ponerle mucha fuerza a eso. Sí. Creo que después de esto, como propuesta, creo que viene, es una marcha federal. No sé, habrá reuniones ahora, después, para evaluar lo que pasó en el foro, pero después vienen, se van a hacer un par de acciones más, así que bueno, ir avanzando en las cuestiones estas de un nuevo paradigma de lo que... de lo que se quiere, ¿no? Para lo que viene, la cuestión de agricultura, el tema de la soberanía alimentaria, no el campo este que dicen del campo de, digamos, de terrateniente, de CEOs, ¿no? Que donde está toda la economía concentrada en manos de unos pocos. Bien. Bueno, Mercedes, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos, como sabes, esto es un canal abierto, así que cualquier situación que estén viviendo ahí en Tucumán o incluso del pueblo Nación de Aguita en otras provincias, estamos muy atentos para amplificar la voz, ¿no? Bien, buenísimo. Entonces quedamos a disposición y bueno, y también le vamos a estar llamando cuando justamente mañana el domingo tenemos asamblea y también se va a definir qué acciones se va a tomar respecto de las últimas, digamos, atropellos que hubo. Así que bueno, le estaremos comunicando. Muchísimas gracias, Mercedes. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, Mercedes. Madre tierra que siempre tiene una conexión, te expreso con toda la sensación de mis letras de expresión. Hay canalización que abre la mente, la persona tiene que estar consciente. Te comparto lento, rápidamente, de nuevamente expreso a mi originalidad. No hablo de ningún maldad que puede dañar la mente a las personas, hablo de mi ancestralidad. Mis hermanos, démonos la mano sin hacer daño, les digo de corazón. El universo conspira y respira tres veces y te dirá buenas cosas, hablarán las leyes y ojalá si es de corazón no falles. Todos cometemos errores, pero no volver a hacerlo, debernos coger las leyes, no falles, no talles en donde no te conviene estar. Pido al universo entero, primero el lugar de mi familia y mi cultura y mi propio de apropiarme. Voy a seguir dando el mensaje con la fuerza de la Vía Yala, somos una sola bandera. Pensar, meditar, reaccionar y alzar la voz fuertemente de nuevamente, sin pensar dos veces, expresar a un malino que se llama la minería, que se quiere destruir de la madre tierra. A mí no me aterra, todos mis hermanos alcemos la voz, conectando con la madre tierra. Madre 와 던지르 비아 카리주마 앉아 하라부마 파차마마 다치나미 나 저우치아 누리아 다주마 오차 누리아 다주마 사카비 내리아바 다치훌마 아카와 누구 다주마 마라마카 아이디 하라하라 부아디 하라하라 부아디 엘다이로 cantar, expresar sobre la minería que nos quieren acabar, que nos quieren ver mal. Es un mal ejemplo para la sociedad. Nuestra tierra lo queremos es cuidar como buenos campesinos e indígenas. Hay que proteger y trabajar. Lucharemos, gritaremos hasta el fin de nuestra vida. Y si no lo hacemos, nuestra tierra está perdida. Perdón, me equivoqué, nunca lo vamos a perder. Nunca lo vamos a perder a la tierrita. Tabati beya kuru haranu bati dachi roka kwa karita awenu bwa matu beya harabwa chimi pita anya bwa chidachi na wetu mi pita ucha uru ni bajwa mode chidachi uru biasita beya traha uru ni bajwa machita wa beya ucha ta ustu beya ucha ta hede machina uikwa dajwa dachi drua mi pita nubu adajwa di uche mi pita anu dajwa di Dachiru bia kari juma Anja harabuma Pacha mama dachi nami Dachia uchia nuya da juma Ucha nuya da juma Saka mineri aba Dachi huma akawa nubu da juma Mara maka aide Hara harabu ade Hara harabu ade Umas campos minado A nuestros pueblos originarios A nuestros resguardos indígenas La fuerza de la Via Yala, somos una sola bandera. Y así escuchamos el grupo Linaje Originarios, Rap, en su tema Por mi tierra. Y bueno, estamos con un comunicado que nos llegó por medio de las redes y seguimos con el pueblo nación de Aguita, pero en este caso de la provincia de Salta. Día 9 de mayo salió una noticia respecto de que la comunidad de Aguita Calchaquí La Aguada se presentó a la Fiscalía Penal número 6 en el barrio Solidaridad en reclamo por la imputación de 9 miembros de la comunidad, ¿no? El avance en la persecución de los hermanos es feroz y se profundiza. Dice el comunicado que, bueno, a inicios de febrero, la comunidad de Aguita Calchaquí y La Aguada cortó el camino en reclamo por la construcción de una bodega, Bodega Puna, por parte de la empresa agropecuaria SRL. Y por ello fueron reprimidos por la policía de Juan Manuel Urtubey. Como resultado de ese hecho, 9 miembros de la comunidad fueron imputados por amenazas, corte de rutas y usurpación, que es la figura que utilizan siempre y desconocen el derecho que se tiene por el territorio, por las tierras que ancestralmente se ocupan. La comunidad, bueno, presentó en la Fiscalía Penal, entonces, número 6, ese reclamo, ¿no? Héctor Fabián, que es referente de la comunidad, explicó que son perseguidos judicialmente y tratados de usurpadores en las tierras que poseen ancestralmente con objetivos económicos por beneficios inmobiliarios, vitivinícolas y usureros, totalmente ilegales, siguiendo la línea de los contactos telefónicos que tuvimos hoy respecto de lo que es el desconocimiento a el territorio. Y en ese marco, bueno, dicen, el territorio se encuentra protegido por la ley 26.160, pero el Estado está mirando para otro lado y los funcionarios son funcionales a los intereses de la empresa. No queríamos dejar de dar los contactos, teléfonos que dejaron en estos comunicados, que son 3868-457125 y 3875-651345 en solidaridad con el pueblo nación de Aguita de Salta. Y así llegamos al final del programa de hoy. Si apretadito, la agenda quedó... Sí, para, bueno, para la agenda redes. Nuevamente queda fuera, pero sí. Queda fuera del aire, pero lo vamos a, vamos a estar redes. Compartiendo. Perfecto. A través del Facebook, de nuestro Facebook, Latido Americano Radio. Así que bueno, ahí van a tener varias actividades que les vamos a estar recomendando. Y bueno, nada, estamos cerrando. Agradecer acá a Pablo Barata, que estuvo operando el día de hoy. Realmente un placer. Un lujo. Y bueno, agradecer que llegó con los tiempos medio ahí. Che, Manu, ¿sabés que podemos, que para despedirnos, sí, recordar esto que decía Raúl Samaja? Porque está bueno, de repente nosotros hacemos circular información, estábamos en las redes, y hay que tomarlo como herramienta. Y lo que pidió el compañero es de tratar, metámonos al Facebook de Telecom y ahí... Perfecto. Pongamos lo que corresponde, porque tiene que, digamos... Basta de que avancen sobre los derechos de las comunidades y sobre los territorios. Que cumplan con la consulta previa. Telecom Argentina, Facebook, es una tarea que podemos sumar solidariamente. Perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, la verdad que un placer nuevamente estar acá. Y nos vemos. Y bueno, nos estaremos nuevamente comunicando a través de este micrófono y esta casa que nos vuelve a cobijar. Así que bueno. Muchísimas gracias, gente. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. NFM La Caterva. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Nuestra voz, nuestras voces, nuestro pueblo, nuestros pueblos, Latido Americano, NFM La Caterva.